fuera. Ahora que compré mi jean, como lo acondicioné, para andar por donde quiera, solo me falta tener para el viaje una compañera. Tiene radio pasa cinta que le traje de Maicao. Ahora no respeto pinta para estar de enamorado. Tiene radio pasa cinta que le traje de Maicao. Ahora no respeto pinta para estar de enamorado. Le puse calefacción a mi jeep particular, para que el frío del interior no me vaya a molestar. Tiene aire acondicionado para que no me dé calor, y su buen televisor mejor transistorizado. Tiene radio pasa cinta que le traje de Maicao. Ahora no respeto pinta para estar de enamorado. Tiene radio pasa cinta que le traje de Maicao. Ahora no respeto pinta para estar de enamorado.